dicen de caridad. Esa niña contigo, chacho, ¿dónde la vas a llevar? No me queda ya un rincón en que pueda caminar sin oír el cuchichear cuando se van a casar. Esto no lo aguanto más, que me pregunten por caridad. Esos chismes se van a acabar en toda la vecindad. No me queda ya un rincón en que pueda caminar sin oír el cuchichear cuando se van a casar. Esto no lo aguanto más, que me pregunten por caridad. Esos chismes se van a acabar en toda la vecindad.